Este es un programa de raras músicas. Operación César Pradíez, selección musical y conducción Gregorio Kasarov. Hola amigos, bienvenidos a una nueva emisión de Raras Músicas, emitido en exclusiva por Ágora Sol Radio, Radio Círculo, ambas aquí en Madrid, y por Radio Almaina en Granada. Gracias a todos ellos y gracias a vosotros por seguir nuestras aventuras musicales semana a semana. Raras Músicas es una iniciativa de la Asociación Raras Músicas con base en Madrid, dedicada a promover los valores y la música propiamente dicha de creadores experimentales, creativos, para la redundancia, de vanguardia, de todas las épocas, de todos los tiempos, experimentación pura y dura, siempre aquí en Raras Músicas. Vamos a comenzar con uno de los personajes paradigmáticos de la creación musical, en este caso afroamericana, a mediados y un poco más de la década de los 50, los 60 del siglo XX. Estamos hablando de Muhal Richard Abrams, una persona que habitualmente se asocia con entornos jazzísticos, pero siempre de tono altamente experimental. Richard Abrams no solo lleva consigo la música, su música, sus composiciones, que lo hace también, y sus improvisaciones, sino también fue factorum importantísimo en la creación de la Association for the Advancement of Creative Musicians en Chicago. Esto es entonces a mediados de los 60, ¿sí? En 1965. Desde entonces y hasta ahora la asociación continúa, y afortunadamente Muhal Richard Abrams continúa entre nosotros también, pasando sus ochentas. De esta manera entonces la contribución de Abrams y de la AACM es de capital importancia, no solo dentro del terreno del jazz más experimental, sino de la música, podríamos decir, americana en general. Vamos a escuchar una composición, que es lo que es una composición de Muhal Richard Abrams del año 1995, el mismo año de la grabación. Esto pertenece a su álbum One Line, Two Views, y justamente vamos a escuchar ese tema, One Line, Two Views, esta composición de Muhal Richard Abrams con los siguientes. Muhal aquí al piano. Mark Feldman toca el violín, Tony Cedras toca el acordeón, Marty Elrich toca saxo alto o clarinete bajo, depende de la ocasión, Patience Higgins toca saxo tenor o clarinete bajo también, Anne LeBaron toca el arpa, Eddie Allen toca la trompeta, Lindsay Horner el contrabajo, Brian Carrot el vibráfono y Reggie Nicholson la batería. Un quién es quién de intérpretes de músicas tanto en el terreno clásico contemporáneo como el jazz y la experimentación más abstracta. Todos estos conforman aquí el elenco que eligió Muhal Richard Abrams para llevar su visión a cabo. Mahal Richard Abrams y su composición One Line, Two Views, grabada en junio de 1995 en la ciudad de Nueva York. El disco fue editado el mismo año con este mismo nombre, One Line, Two Views, y aquí Mahal y su composición fantástica, en realidad, que aúna mundos aparentemente sin conexión. Y sin embargo, aquí tenemos la visión de Mahal Richard Abrams llevada a cabo por este excelente grupo de músicos en esta estrategia interesante que utilizó de dúos y tríos y luego el grupo solo para mostrar nuevos mundos, que de eso se trata nuestro programa y todo por lo que estamos. Mahal Richard Abrams aquí en Raras Músicas. Vamos a quedarnos en el mismo año de 1995 para escuchar otro tipo de raror, podemos decir, ¿por qué no? Y aquí viene una cuestión, ¿no? Cuando vamos a poner ahora a Michael Nyman, una cuestión que alguien me preguntó alguna vez, y es si las raras músicas de este programa son raras per se o si son raras porque son raras de escuchar. Yo creo que la respuesta es que ambas, y vamos a escuchar entonces a Michael Nyman, que es un compositor muy famoso y que algunos dirían que no es en absoluto raro. Uno podría decir que es minimal, pero el minimal ya forma parte del mainstream, entonces no sé qué es lo raro, pero sí es raro y ahora vamos a comprobarlo. Michael Nyman, probablemente conocido por muchos de vosotros a través de bandas de sonido de films muy famosos del cineasta británico Peter Greenaway o de la australiana Jane Campion. Además de eso, Nyman tiene una tarea como compositor que él quiere llevar a cabo y que lo logra con éxito, sin ninguna duda, dada la estatura de la que cuenta en el mundo. Michael Nyman compone, además de estas músicas para películas, obras de cámara, ópera, que es su género favorito aparentemente, y también conciertos. Vamos a escuchar justamente un concierto para harpsichord en inglés, que es el clave o el clavecín, un instrumento por demás antiguo, antecesor del piano obviamente, y un instrumento que requiere de gran destreza, ¿sí?, para llevar a cabo los logros que quiere hacer Nyman con su música. ¿Quién mejor para esto que Elizabeth Choynaiska? Elizabeth Choynaiska era en realidad una clavista de renombre aquí en Europa, polaca. Ella falleció hace escasamente una semana. Clavista dedicada específicamente a los aspectos más abstractos, en algunos casos, de la música contemporánea. Ha realizado obras de, no sé, Goreski o Terry Riley incluso, y también tenía un interés, hay que decirlo, por la música antigua de verdad, ¿sí? Así que un personaje, Elizabeth Choynaiska, a quien rendimos homenaje entonces de esta manera, poniendo al Michael Nyman. Y creemos que esto que vamos a escuchar, que son las dos últimas secciones de su concierto para clave, van a mostrar no solo la destreza de Elizabeth, sino también un mundo extraño y que tal vez no es tan habitual escuchar. Mundo sonoro, por supuesto, del propio Michael Nyman como compositor. Vamos entonces con las partes 5 y 6 de el concierto para clave y cuerdas. Vamos a escuchar entonces en clave a Elizabeth Choynaiska y a la Michael Nyman String Orchestra, dirigida obviamente por el propio Michael Nyman, el compositor. Michael Nyman, Elizabeth Choynaiska, clave a full en este final del concierto para clave. Para clave y cuerdas, Michael Nyman aquí en Raras Músicas. Michael Nyman y su concierto para clave y cuerdas, su composición de 1995, en esta grabación de mayo de 1997, realizada en Londres, en los famosísimos estudios Abbey Road. Michael Nyman a la composición y a la dirección de su Michael Nyman String Orchestra, con Elizabeth Choynaiska, sí, bien dicho así, al clave, ¿sí? Un saludo a donde esté ahora Elizabeth por esta performance y por toda su carrera, que hasta donde sabemos fue de alto prestigio y merecido, escuchando el resultado de este concierto para clave y cuerdas de Michael Nyman. Estamos en Raras Músicas, el programa auspiciado por la Asociación Raras Músicas, y estamos emitiendo a través de Agora Sol Radio, de Radio Círculo y de Radio Almaina en Granada. Creadores del mundo, vanguardistas, en el caso de Michael Nyman, absolutamente compuestos, en el caso anterior aún de Mujal Richard Abrams, aunando composición e improvisación, y ahora vamos directamente a la improvisación, pero en una versión, si cabe, si dijimos minimal de Michael, o sea, si lo que vamos a escuchar ahora es minimal, lo anterior no pudo haber sido minimal. Hay conceptos distintos del minimal en lo que es la música clásica contemporánea, y cuando uno piensa en Steve Reich o Philip Glass y eso, y lo que uno entiende por minimal cuando está en el territorio de la improvisación libre, pura y dura, absoluta. Lo que vamos a escuchar ahora es un directo realizado en Londres el 9 de noviembre de 2006. Vamos a escuchar a los siguientes: Matt Milton al violín, Ross Lambert a la guitarra, clásica acústica española, uno diría, ¿sí? Esa guitarra. Sebastián Lexer toca el piano y también toca electronics, laptop para ser más exactos. Y también tenemos, y nos detenemos un poco en él, Tom Chant, una de las estrellas de la música improvisada. Y no solo eso, ¿sí? Tom Chant tiene actuación en otras bandas, uno diría de corte más comercial, como la Cinematic Orchestra, pero bueno, para comercial ya uno querría algo así, ¿no? Bastante exploratorio dentro de todo el terreno ese. Pero por lo demás, Tom Chant se desenvuelve en la más pura de las abstracciones a través de sus instrumentos, que son el saxo tenor y el soprano. Vamos a escuchar esta intervención de estos cuatro, como dijimos, en directo en el Shunt Lounge. Ese es el nombre del lugar en Londres donde esto ocurrió. El nombre de la composición, o de la improvisación mejor dicho, es el de ellos mismos y la fecha: Chant, Lambert, Lexer, Milton, 9 de noviembre 2006. Vamos a escuchar solo un extracto de esta larga improvisación y a adentrarnos en el misterioso mundo de los sonidos mínimos y mucho espacio y sonido del silencio. Entonces, con vosotros, Chant, Lambert, Lexer, Milton, en directo, improvisación altamente minimal británica en Raras Músicas. Thank you. directo de Chant, Tom Chant, de Lambert, Ross Lambert, Lexer o Lexer, Sebastián, y de Milton, Matt Milton. Matt Milton al violín, Sebastián Lexer al piano y laptop, Ross Lambert a la guitarra y Tom Chant a los saxos, el tenor, creemos, en esta toma de técnicas extendidas al servicio de este minimal que no por minimal y por delicado deja de tener tensión. Improvisación a la británica aquí en Raras Músicas. Vamos a cerrar nuestro programa de hoy con una producción de aquí, de la península, ¿sí? Aquí en la península, en el sentido de que participa en ella Jorge Nuno. Jorge Nuno es un guitarra portugués que tuvimos afortunadamente la oportunidad de conocer y de ver en acción aquí en Madrid hace escasos 10 días. Guitarra eléctrica es lo que usa básicamente, y Jorge Nuno tiene unas texturas y unos quehaceres sin duda creativos, vanguardistas, experimentales, como nos gusta aquí, pero con una sonoridad sin ninguna duda más asociada al rock, casi uno podría decir, pero no, en realidad Jorge Nuno explora la sonoridad de su instrumento y no teme a nada, y vamos a comprobarlo ahora mismo en este track en el que comparte protagonismo con el músico estadounidense Blaze Cibula. Blaze Cibula nació en Detroit, en Michigan, en 1950, y a partir de 1989 reside en la ciudad de Nueva York. Su métier es nada, la música experimental, improvisada, la improvisación libre, hay que decir, y en su currículum figura así como dato destacado su colaboración con Cecil Taylor, lo cual ya es decir algo, ¿sí?, en el terreno de la música creativa experimental. Lo que vamos a escuchar ahora es una grabación realizada en la ciudad de Nueva York. Pudo haber sido el 27 o el 28 de enero de 2016. Blaze Cibula mismo es quien grabó, y en este disco donde toca saxo, soprano y clarinete bajo, vamos a escucharlo ahora en el rol de clarinete bajo. Aquí no lo pone, pero sospechamos que esto es un directo. Este disco es cortesía de Jorge Nuno, que nos lo dejó aquí en su visita, y entonces vamos a escuchar eso, un dúo de Jorge Nuno a la guitarra eléctrica y Blaze Cibula, en este caso, al clarinete bajo. En 2016 fue realizada esta grabación, editada en 2017 por el sello portugués Creative Sources. Vamos a escuchar el track que da comienzo al disco, Transparent Coral, coral transparente, improvisación libre al clarinete bajo, Blaze Cibula, la guitarra eléctrica, Jorge Nuno. Este programa es Raras Músicas. Thank you. Escuchamos a Blaise Cibula al clarinete bajo y a Jorge Nuno a la guitarra eléctrica. Suponemos que es un directo y en todo caso están juntos en vivo de verdad, con o sin público, en New York en enero de 2016. Esta música fue editada en 2017, o sea, ahora. Waterscapes es el nombre del álbum y escuchamos el track number one, Transparent Coral, Blaise Cibula y Jorge Nuno aquí en Raras Músicas, y así culminamos nuestro programa de hoy. Muchas gracias por acompañarnos, os esperamos en nuestra próxima emisión. Este fue un programa de Raras Músicas emitido por Ágora Sol Radio, Radio Círculo y Radio Almaina, con operación de César Pradíez y selección musical y conducción de Gregorio Casaroff. Chao. Achoo!